Hola a todos, soy José Antonio. Bienvenidos a Militancia Popular, podcast dedicado al Club Universitario de Deportes. Reapareciendo después de algunos meses, ya que lamentablemente se nos ha complicado el tema de mantener una emisión constante. El deseo está siempre de volver a retomar esa continuidad, como fue en un principio, para seguir exponiendo los temas que el hincha universitario necesita empezar a ver desde otro ángulo. No solamente quedarnos con lo fácil que nos venden los medios o de repente el hincha que se acostumbró a ver resultados y alentar y a creer que Universitario solamente gira en torno al equipo de fútbol masculino cuando no es así. No necesariamente. Entonces, el deseo siempre está. Las ganas de poder transmitir y que quede este espacio para que pueda servir siempre, permanentemente, a quien pueda considerar tomar lo que se dice acá, es el deseo de todos nosotros. Así que hoy día, en este podcast, nos vamos a abocar a algo importante que tiene que ver con la crisis que pasamos actualmente, ¿no? La crisis deportiva, la crisis futbolística del equipo de fútbol masculino. Una crisis que tiene una situación previa. Es por eso que este podcast tiene como título Crisis y malas decisiones. Las malas decisiones nos han llevado a que en este momento, muy a pesar del último resultado contra ADT en el Monumental, que fue triunfo, que nos alegró a todos, no soslaya esta situación complicada que venimos pasando, ya que no solamente en el último partido, sino en esta versión de Universitario al mando de Álvaro Gutiérrez, no nos deja nada. Difícilmente podemos rescatar algo, ya que no hay una transmisión positiva, no hay entrega, no hay juego, no hay idea. Es muy difícil entender a este Universitario versión Gutiérrez, pero obviamente no podemos solamente decir que Gutiérrez es el culpable o es el responsable, cuando esta crisis, si bien es cierto, él tiene su parte, su cuota de culpabilidad, digámoslo así, no termina ahí. Viene o es precedida por situaciones que desde el año pasado permitieron que lamentablemente con contrataciones fallidas, con renovaciones innecesarias, con extensiones de contrato más allá de lo debido a ciertos jugadores, hacen que no se haya optimizado de la manera que la U requería, más aún cuando el presupuesto nuestro no es amplio, terminan por esta situación que muy temprano en el año ya nos viene complicando. Cualquiera podría decir de repente que esto puede explotar en septiembre o pasado medio año. No, estamos recién en la primera parte del año, en el torneo que va transcurriendo, y ya estamos con una crisis que es muy tempranera. Entonces, la preocupación obviamente es de todos. Lo que nos importa es ganar, cierto, cierto. Más allá de cualquier cosa, no nos importa si jugamos bien o no. Pero acá el hecho es que no solamente no ganamos, sino que no transmitimos entrega, no transmitimos esa dedicación que debería haber en un trabajo de semana y que no se muestra el día del partido. No hay un trabajo aparentemente, no hay una conexión entre el técnico y los jugadores, y el material que tenemos es pobre, hay que aceptarlo. El material que tenemos como plantel es muy pobre a comparación de varios equipos de esta Liga 1, que es la peor de Sudamérica. Más aún, uno se preocupa cuando en una liga poco competitiva, una liga que no tiene pues el poderío de otras, ni siquiera ahí podemos marcar diferencias. Entonces, Nuestra preocupación, como la de todos, es mayor. ¿Qué va a pasar? No sabemos, es incierto. Es incierto. Las responsabilidades tienen que ser asumidas. En este caso, vienen desde el año pasado, cuando, reitero, se hacen contrataciones, renovaciones, extensiones de contrato innecesarias, y debió optimizarse con otras opciones, con otras posibilidades, y no de repente estar tan carentes de material humano. La calidad que tenemos, más allá de lo que vaya a suceder hasta diciembre, que yo sigo confiando, creo que como todos, de que la U tiene que ser campeón, que va a ser campeón, porque somos de la U y porque creemos que la U lo puede todo, sí. Y porque también el campeonato peruano nos da esa posibilidad. En Perú todo es posible, pero cuando salimos a Libertadores o a torneo internacional, lamentablemente la realidad nos aplasta viniendo de una liga tan pobre. Entonces, todo es posible en Perú. Pero más allá del resultado final, que esperemos sea el mejor, no podemos ocultar que nuestro plantel es pobre, que las decisiones han sido malas, que las responsabilidades no solamente vienen de parte del técnico, ni de los jugadores por no tener un nivel adecuado, aceptable para la U, sino por aquellos que los contrataron en su momento. Gregorio Pérez, que bueno, fue un imponderable que se presentó en el camino, y algunos arguyen que eso desarmó todo lo que se veía a trabajar en el año, pero yo personalmente no lo veo así. Considero que hay una responsabilidad de Pérez, sí, porque él contrata gente que cree, pues, puede funcionar en su esquema, pero también una responsabilidad del gerente deportivo, que en este caso, hasta hoy, es el administrador Ferrari, y que no debe tratar ni él ni otros de salvarlo de esta culpa, por decirlo de alguna forma, ¿no? De esta responsabilidad. Él tiene que ver mucho, como Pérez y como Gutiérrez también, y como los jugadores, como cada actor en esta situación de universitario. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, como hinchas, exigir lo mejor para la U. Lo primero es identificar la situación, porque lamentablemente sí podemos ver que hay mucho parachoque por defender, por proteger al administrador, por ejemplo, ¿no? El culpable es Gregorio Pérez. Los culpables son Gutiérrez y los jugadores. Sí, por supuesto que Gregorio Pérez, por supuesto que Álvaro Gutiérrez, por supuesto que los jugadores, pero también Ferrari, porque él como gerente deportivo intervino en esta situación, en estas situaciones previas que nos han conducido o que nos tienen en esta crisis. Entonces, acá lo importante es primero identificar. Identifiquemos a los responsables, está claro quiénes son. La situación debe ser tomada con responsabilidad por parte de los hinchas. ¿Y qué es esa responsabilidad o a qué nos lleva? Primero, a seguir comprometidos con el equipo, con el club, asistir siempre, pero dentro de eso, exigir. Exijamos porque más allá del nivel, más allá de la capacidad, que lamentablemente, reitero, es pobre en el plantel universitario, tienen que esforzarse y tienen que dejar la vida. Eso es lo que nunca vamos a negociar. Ni nosotros como hinchas, ni ellos como empleados universitarios. El técnico Gutiérrez, si debe continuar o no, personalmente considero que no debe de seguir. No transmite, no deja constancia en un trabajo que se muestra en el campo, y estamos, creo, ante una situación que, más allá de los resultados que confío vayan a empezar a venir de manera constante, seguida, más allá de eso, estamos ante un técnico que no conecta. Espero que a partir de mañana, que jugamos en Ayacucho contra el local, pueda verse eso que no hemos podido ver hasta ahora. Que Gutiérrez haga lo que no pudo hasta el momento. Que los jugadores se renueven y que salgan a la cancha como si no hubiera pasado todo lo que ya hemos visto. Que empiece el torneo a partir de mañana. Entonces, así sería diferente. Sabemos que es complicado. Entiendo que no va a ser fácil, más aún en las condiciones que vamos a jugar mañana, pero nosotros, y eso es lo importante, como hinchas, y el fin de este espacio es precisamente ese, primero debemos identificar a los responsables. Ninguno debe de quedar o pasar piola. Ninguno debe de quedar fuera de esto. Entonces, identifiquemos a los responsables. Exijámosle a los mismos que hagan algo para cambiar el rumbo. Nosotros no estamos para sobarle la espalda u otras partes a nadie. Estamos para decir las cosas como son porque queremos solamente el bien de Universitario. No queremos otra cosa. No buscamos ninguna situación aparte del bien de Universitario. Entonces, con esa necesidad de decir las cosas como son, identifiquemos, hagamos responsables a quienes tienen que asumir los hechos o actos cometidos y a partir de ahí exijamos. Exijamos siempre lo mejor para la U. Vayamos siempre porque Universitario tiene que buscar, a pesar de sus circunstancias, digamos, particulares, muy aparte de eso, tiene que buscar siempre ser primero. Y nosotros, ya que somos conscientes de esa falencia del club, de esa pata de repente más corta del equipo, tratemos de nivelar, tratemos de ser ese soporte. Asistamos al estadio, alentemos, presionemos, hagamos lo correcto y solamente así vamos a poder transcurrir con un poco más de tranquilidad este 2022 que desde muy temprano se viene mostrando complicado. Esperamos lo mejor para la U siempre. Esperamos siempre que Universitario tenga eso que merece. Y lo primero, siempre desde este espacio vamos a recalcar que va a venir necesariamente por parte de los hinchas. El hincha, una vez que entienda que tiene que estar al frente de cualquier situación, pero no para justificar, sino para cuestionar, va a hacerle un gran favor a la institución, porque lo que la U necesita es un hincha consciente que se pare en la situación. Y antes de poner pretextos, antes de cuidar espaldas, cuide Universitario. Con el mejor deseo para el día de mañana, nos vamos esperando que el siguiente fin de semana, esperamos sacar un podcast hasta antes del partido con los Cagones, que es el siguiente domingo, esperamos que todo vaya mejor, que todo vaya arreglándose, que todo vaya reiniciando y que pueda ser ese Universitario que todos queremos para aprovechar las circunstancias, porque reitero, acá dejamos y vemos pasar posibilidades que cuando pasan los años y las vemos decimos cómo hemos podido dejar pasar todo esto. Confiamos de verdad que a partir de mañana las cosas cambien. Y más allá de quién está al frente, más allá de los jugadores que tengamos, nosotros apoyemos siempre, cuestionemos y no nos casemos con nada ni con nadie, solamente con la U. Un abrazo para todos, cuídense, que mañana ganemos, que sea una buena semana. Un abrazo para todos y dale U.